Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir de viaje por Asia y lo vamos a hacer de la mano del fotógrafo y viajero Iván Faure. Es un viajero experimentado, lleva 18 años recorriendo el mundo y bueno, entre sus viajes, pues como no puede ser de otra manera, también ha pasado por Asia y vamos a charlar sobre estos viajes. La verdad que ha hecho unos viajes por Asia increíbles, ¿no? Hace ya unos cuantos años recorrió 15 países en bicicleta por todo Asia y muy recientemente, ahora este verano, ha estado por Pakistán, antes ha estado por Irán. Vamos a centrarnos un poco en estos últimos países, pero vamos a hablar un poquito sobre todos estos viajes y todas estas experiencias, ¿no? Y también los trabajos que ha hecho como fotógrafo en estos lugares, unas fotos y unos trabajos interesantísimos. Así que bueno, charlaremos con él tranquilamente a lo largo de esta tarde y como siempre, pues vamos primero con las noticias. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Continúa el escándalo en torno al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Los representantes del gobierno saudí siguen echando balones fuera en torno al caso y aunque ya han reconocido la muerte del periodista saudí, no aceptan la versión turca según la cual se les acusa de asesinato premeditado y de descuartizar el cadáver del periodista. Según el ministro de Exteriores saudí, el asesinato fue un tremendo error llevado a cabo por un grupo de personas que se excedió. Estas declaraciones suponen la primera vez que un representante saudí ha hablado de asesinato. Hasta el momento, la versión se centraba en un accidente o en la asfixia accidental del periodista al tratar de acallar sus gritos cuando intentaban convencerlo para que volviera a Arabia Saudí. El ministro de Exteriores saudí ha declarado también no saber los detalles exactos de lo que ocurrió y no tener constancia alguna del paradero del cuerpo del periodista. La última versión saudí acerca del cuerpo cuenta que el cadáver habría sido envuelto en una alfombra y entregado a un contratista local, quien habría sido el encargado de deshacerse del cuerpo. Tras ello, un forense se habría encargado de borrar las huellas de lo sucedido, si bien el gobierno saudí no explica el motivo por el cual había un forense en una supuesta reunión amistosa. A la espera de esclarecer lo sucedido, el gobierno alemán ha anunciado la paralización de venta de armas a Arabia Saudí y ha pedido al resto de países europeos que se sumen a la medida para que así se produzca una presión real sobre el país. Si bien la mayoría de países europeos, entre los que destacan Reino Unido, Francia y España, los principales vendedores de armas al país, han rechazado unirse a la medida alemana y simplemente han declarado su rotunda condena a lo ocurrido. El asesinato del periodista saudí ya se ha convertido en uno de los mayores escándalos de los últimos años. Khashoggi era un periodista crítico que había salido de su país para poder ejercer libremente su labor de periodista en Estados Unidos. Tras ser citado en el consulado saudí de Estambul, se le perdió la pista. Descarrila un tren en Taiwán. 22 personas han fallecido y 171 han resultado heridas tras descarrilar un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Taipei. El tren realizaba la ruta entre las ciudades de Suilin y Taitung y llevaba a bordo a 366 pasajeros. Según las primeras investigaciones, el tren habría descarrilado tras haber entrado en una curva a una velocidad de 140 km hora cuando el límite era de 70. Según los testigos, el tren descarriló y chocó con un gran puesto de cemento que quedó medio derribado. Las tareas de rescate han sido muy complicadas debido al estado en el que quedaron varios de los vagones. Los bomberos tuvieron que abrir nuevas salidas para poder sacar a la gente que estaba atrapada en el interior. El conductor del tren, que fue ingresado tras el suceso, fue detenido como posible responsable del accidente, si bien en la mañana de hoy ha sido puesto en libertad con una fianza de 14.000 euros a la espera del avance de las investigaciones y de que se esclarezcan las causas exactas del accidente. Este accidente se trata del peor, el más grave, sufrido en Taiwán desde el año 81, cuando otro accidente similar acabó con la vida de 30 personas. 18 mineros permanecen atrapados en el interior de una mina de carbón en China. Una mina de carbón en la provincia de Shandong se vino abajo después de un derrumbe producido por la caída de una gran piedra que bloqueó la salida hacia el exterior de una de las galerías. Las autoridades locales han confirmado la muerte de 3 mineros y desconocen el estado de otros 18 que permanecen atrapados en el interior de la mina. Los equipos de rescate han conseguido evacuar con vida a 312 trabajadores del lugar. La Oficina de Seguridad de Minas de Carbón de Shandong ha reconocido las dificultades que se están encontrando para desbloquear la mina y han mostrado su pesimismo sobre los 18 desaparecidos, de los que se teme que podrían haber quedado enterrados bajo las montañas de escombro que han bloqueado la mina. Las causas del derrumbe están siendo ahora mismo investigadas, si bien todo parece indicar que estaría relacionado con alguna de las explosiones que habitualmente se realizan en este tipo de minas para abrir nuevas vetas de carbón. Tristemente, este tipo de sucesos son relativamente habituales en las minas de carbón chinas, donde solo durante el año pasado fallecieron 375 personas por accidentes similares. Varios aventureros españoles sufren accidentes en el Himalaya. Por un lado, en primer lugar, el piragüista Mariano Alós Ferrer, de 26 años, falleció este fin de semana tras un accidente en Nepal mientras navegaba con su kayak. El joven era un experto en la disciplina de kayak extremo. Al parecer, estaba navegando por el río Tambacosi cuando, por causas aún desconocidas, se ahogó. También, tristemente, seguimos en Nepal porque un alpinista alicantino de 69 años ha fallecido cuando intentaba coronar una cumbre de 6.000 metros. Aunque tampoco se han esclarecido aún las causas de su muerte, parece ser que el alpinista se encontró indispuesto y falleció antes de la llegada del helicóptero de rescate. Por último, esta vez en el Himalaya indio, el parapentista español José Luis Bernal está luchando ahora mismo contra el reloj para ser rescatado tras 4 días aislado. El deportista sufrió un accidente con su parapente y quedó aislado a 4.200 metros de altitud. Según las autoridades indias, está localizado y con vida, pero aún no se ha podido llegar hasta él. Sus familiares y compañeros están reclamando la implicación de las autoridades españolas en el rescate para poder evacuarlo cuanto antes. Bueno, pues como os decía al inicio, vamos a charlar esta tarde con Iván Faure, fotógrafo, viajero, y como él se define a través de su blog, de su página y demás, como cicloturista y entrenador de baloncesto femenino. Os comentaba al inicio que lleva 18 años viajando, recorriendo cerca de 80 países. Además, tiene 2 libros sobre viajes en bicicleta por Asia y por Australia. Y como os decía también, pues ha recorrido, entre otras cosas, pues más de 15 países en bici por todo Asia y recientemente ha estado en Pakistán y en Irán. Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por prestarnos este ratito para charlar sobre viajes y más en concreto sobre viajes por Asia. De nada, encantado. Bueno, tantos viajes, como digo, ¿no? Tantos países visitados, tantos años viajando, ¿uno no se cansa nunca de viajar? Pues sí, un poco. Precisamente hace un tiempo tuve una crisis que publiqué en un artículo incluso de que me había cansado de viajar porque ya nada me estimulaba, ¿no? Y lo que encontré la respuesta fue un poco de que había que reinventarse. Cambié un poco la forma de viajar, busqué nuevos retos, nuevas formas, nuevos destinos, y parece que me he vuelto a reenganchar un poco y a tener otra vez estímulo para viajar. Uno de esos nuevos destinos ha sido precisamente Pakistán, ¿no? Sí. Bueno, Pakistán ni más ni menos, ¿no? Uno de esos lugares siempre casi malditos, por así decirlo, ¿no? Estoy convencido de que muchísima gente te ha hecho la misma pregunta antes y después, ¿a que sí? Sí, dámela si quieres, pero ya. Vale. ¿Es seguro viajar a Pakistán? Y yo, desde que he vuelto, hago la misma respuesta. Casi 80 países visitados, Irán y Pakistán, los dos países más seguros en los que he estado. Más que Australia, más que Japón, más que... Al final es todo, depende cómo lo veas. Es, si te llegan que solo ponen bombas, pues evidentemente. Y yo hace tiempo que ya no leo guías de viajes y me baso en gente que acaba de visitar el país o blogueros o lo que sea, y yo sabía que era muy seguro y realmente me he sentido muy seguro. Nadie te va a robar, nadie te va a tocar nada. Puedes estar tranquilo por la calle. Que sí, que cuando hay accidentes o bombas, como puede pasar aquí en Barcelona, las Ramblas, como puede pasar en París, sí, o pues hace mucho ruido. Y parece que todo sea así, pero es un país súper seguro y súper acogedor. Sí, bueno, esa es un poco la idea también que se da generalmente entre los viajeros, ¿no? Sí que es verdad que los medios de comunicación, como tú dices, a veces nos alarman porque da mucho bombo, por así decir, o crea mucho impacto todas estas noticias, pero luego la realidad, en muchas ocasiones, la realidad diaria es diferente, ¿no? ¿Qué rutas has seguido por Pakistán? Bueno, hice un círculo porque estuve un mes más o menos y la idea era ver un par de ciudades de esas intensas con millones de habitantes para fotografiar, que me gusta mucho lo caótico, ¿no? Lo que es así muy muy muy bullicioso. Y luego me fui para la montaña porque tenía ganas de volver, había estado en el Himalaya y tenía ganas de volver a esa parte de más del Himalaya, más la Karakorum, la alta montaña, y realmente es espectacular. Es un país donde puedes hacer un poco las dos cosas. Las ciudades son increíbles y son bulliciosas y incluso agotan. Luego te pide irte a la montaña, y la montaña es tan tranquila que luego te pide irte otra vez a la ciudad. Así que hice un círculo un poco de Lahore, Peshawar, que son dos grandes ciudades muy muy pakistaníes, sí, muy intensas, y luego ya me subí para visitar las mujeres Kalash, vestidas tradicionalmente, que es en alta montaña. Visité un poco la Karakorum y ya bajé de vuelta otra vez para Islamabad y Lahore, que son las dos ciudades importantes del país. De hecho, una de las cosas que comentabas, uno de los lugares, me ha llamado mucho la atención, especialmente con tus fotografías, ¿no? Todo lo que hiciste en el Valle de Kalash, ¿no? ¿Qué te encontraste en ese lugar? Mira, fue por casualidad. No acostumbro a preparar mucho los viajes. Me gusta un destino, cojo el billete de avión, miro un poquito de información, pero muy por encima. Y un par de días o tres antes de llegar a Pakistán me enteré que habían... Vi fotos, ¿no? Pongo fotos de Pakistán y vi que había esas... Están escondidas ahí en el valle y en ese lugar viven y visten así tradicionalmente. Entonces busqué la forma de llegar, me quedé 3 días ahí, pude convivir con ellos, dormir en sus mismas casas, fotografiarlas, y realmente es espectacular porque no son musulmanas, ni musulmanes, los maridos... Y viven muy muy muy diferente y como que luchan por mantenerlo. Las mujeres se casan pronto, dicen así desde los 3 años, o sea, muy quieren mantener la tradición y aislarse un poco de todo lo que eso, no sé, lo que tienen alrededor, que es muy potente porque hay 200 millones de personas viviendo de otra forma en el mismo país, y realmente me impactó. Es de las cosas que más me gustó. ¿Cómo es la vida diaria de la gente allí en este valle? Perdón, no. ¿Cómo es la vida diaria de la gente allí en este valle? Mira, el hombre normalmente trabaja en el campo, o trabaja para subsistir, y las mujeres, bueno, supongo como pasaba aquí un poco hace muchos años, ¿no? Las mujeres que se dedican a labores de casa se casan muy pronto, a los 14, 16 años. Ya están casándose normalmente por arreglos familiares, entonces... Las mujeres realmente están todo el día o cocinando o encargándose de los bebés y entre ellas, ¿no? Cuando los niños están en el colegio, pues entre ellas charlan. Un detalle que me llamó la atención, pues por ejemplo, cuando las mujeres tienen el periodo, se van de casa y tienen como un local social en medio del pueblo donde están hasta que se les va el periodo, entonces regresan a su casa y ahí se juntan las mujeres donde están en la misma situación. Entonces, cosas muy impactantes, aunque lleves mucho tiempo viajando, no deja de chocar algo así, ¿no? Y entonces el día a día lo pasa mucho así, y de sol a sol, a las 6, 7 de la tarde ya la gente se va a dormir y o se junta en la casa y poco más y a dormir, y madruga mucho porque el sol, sobre todo en verano, sale a las 4 y media de la mañana ya de día y la gente ya se activa. También he visto tus fotografías, has tenido tiempo, tuviste ocasión de acercarte, de charlar y de fotografiar a varios transgéneros, ¿no? Es uno de los temas interesantes también a Pakistán, hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa. ¿Cómo fueron estos encuentros? ¿Cuál es la situación de esta gente? Pues mira, también fue un poco, ya te digo, hablando con un viajero que acaba de llegar de Pakistán, me comentó que había esto, yo quería fotografiar algunas historias diferentes, no solo gente con burka y el típico traje, sino tal, y me comentó que había escuchado esto, y me puse en contacto con una persona, conseguí en contacto con alguien que conocía. Fui a casa de dos, y realmente impacta porque, por ejemplo, hice una foto que luego me enteré que yo le pedí a la madre pues que acariciara o abrazara a su hijo, ¿vale? Hijo o hija. Y luego me explicaron que hacía 20 años que no la tocaba, por ejemplo, ¿no? Y con la foto conseguí de que se acariciaran o se volvieran a mostrar cariño, ¿no? Aunque fuera un poco para la foto, y no lo sabía. Y el día a día es duro en una sociedad. Aquí en España pues somos más abiertos, tal, por ahí son muy creyentes en las tradiciones, en lo musulmán, en la religión, entonces no está tan bien visto y es duro para ellos, pasan la mayor tiempo en casa, recluidos, ¿no? Porque en la calle pues miran mucho y por lo que me dijeron pues no es fácil, no es fácil y pasa mucho tiempo entre ellos encerrados en casa. Yo no sé si es el caso, pero en India, obviamente, las culturas de India y Pakistán son muy parecidas por cuestiones históricas, como bien sabemos. En India también tenemos este llamado tercer sexo, ¿no? Y yo no sé si será similar, ¿no? En el caso de India, por ejemplo, nos encontramos con que muchas de estas personas se dedican sobre todo a amenizar las fiestas, bailes, cosas así, ¿no? No sé si en Pakistán Correcto. También será... Es lo que me dijeron, yo le pregunté a qué se dedicaban, y realmente era eso, que choca, porque en teoría está mal visto, pero sí. Utilizan a estas personas para amenizar fiestas, bodas, bailan, de hecho me hicieron, pedí que bailaran y sí, cogieron instrumentos y bailaron para que yo pudiera hacer fotos y tal, y eso es lo que se dedican, y es curioso el choque, ¿no? Y bueno, sí, no está tan bien visto, pero luego, en cambio... los contratan para amenizar fiestas. Es curioso. Bueno, sí, es un tema muy interesante, ¿no? Que tiene mucho detrás, además, muchas cuestiones históricas también detrás. Aparte de estos sitios, también comentas, ¿no? En algunos de tus artículos, que pasaste por algunos campamentos de gitanos en Lahore, ¿no? Sí. Es que, ¿qué condiciones? Es una manía mía. Yo cuando voy llegando a una ciudad, me voy fijando mucho, llegué en bus o llegué en tren o lo que sea, o en taxi. Y me voy fijando, y a la que veo un poco de o asentamientos humanos o esas típicas zonas más amontonadas, más caóticas, rápidamente cuando llego al albergue de turno pregunto que cómo puedo llegar ahí y cómo puedo ir ahí. Y entonces me enteré que eran, intenté buscar varios que eran de refugiados afganos, no los encontré o no pude por tiempo buscarlos más, pero sí que pude ir y visitar varios campamentos de gitanos. Y claro, bueno, es un asentamiento humano con... tal cual, que viven al aire libre, por suerte ahí hace bastante calor y duermen prácticamente al aire libre, y las condiciones son las que son. Pero ningún problema, o sea, me recibieron encantados, la gente incluso, yo estaba durmiendo y hacía fotos, y fue una grata sorpresa, porque porque sí, viven marginados también, viven un poco al margen, pero entre ellos están bien. Sí, supongo que pues prácticamente algo similar a lo que ocurre en India, donde también hay muchos de estos campamentos de gitanos, especialmente en ciudades grandes. Sí. Otro de los lugares en los que has estado un poco antes de Pakistán fue Irán, ¿no? Irán, como bien decías antes, pues también es otro de estos lugares llenos de prejuicios, de todo tipo de noticias en la prensa, ¿no? Sin embargo, estos últimos años está bastante de moda, por así decir, entre el mundo viajero, ¿no? ¿Cómo fue tu viaje por allí? Y mira, la primera conclusión que era que yo en Navidad siempre me voy dos semanitas para desconectar de la Navidad y pasarla a mi aire, ¿no? Y solo, como buen viajero solitario. Sí. Y me arrepiento de haberlo hecho en Navidad y no en verano, que tengo más tiempo, que dispongo 5 o 6 semanas. Porque Irán merece un viaje largo, porque me pareció increíble, fascinante. Y sí que es duro, porque, por ejemplo, la mujer ya no puede bajar del avión sin ir tapada. Por completo, de pelo, tobillos, muñecas... O sea, en ese aspecto, pues, tienes que adaptarte mucho más de lo que estás acostumbrado. Igual que yo en Pakistán tuve que ir todo el viaje en pantalón largo a 45 grados de temperatura, o prácticamente no hablas con ninguna mujer, porque como hablan entre familias solo, entonces ese aspecto. Y en cambio Irán es mucho más moderno, uh-huh. y se nota que tienen ganas de cambiar. Las mujeres el velo ya lo llevan más para atrás, en la coleta prácticamente, enseñando bastante pelo, ¿vale? En la cabeza y tal, y dices, ostras, tiene mucha, impacta mucho porque las mezquitas, ¿no? Está muy bien cuidado todo el país, muy limpio, y yo digo que será uno de los destinos de moda o de los más visitados en poco, porque aparte es muy seguro, muy seguro, nadie, no pasa nada. Entonces, parece que es lo de siempre, todo lo que se ha acabado en stand parece que sea... Es peligroso, terrible. Por lo que nos han vendido o les ha interesado vendernos. Eso es. Yo ya llevo 9-10 países en esa zona y es cuando más tranquilo viajo. ¿Que puede pasar algo? Sí. Pero es un concepto que intento con mis fotos y mis artículos decir a gente, y lo que me sorprende es que tengo que convencerlos. No, que acabo de llegar. No puede ser seguro. Me da igual lo que me digas, que no es seguro. La tele ha dicho, no, acabo de venir de ahí y no pasa nada. Y todo y así les tienes que convencer de que es seguro. Sí, no, así es, obviamente. Pasa con, pasa con muchísimos países, especialmente en esa zona, ¿no? ¿Qué hay además, no? Además se habla mucho de la ya casi mítica amabilidad de los iraníes, ¿no? Que son como personas muy que enseguida, ¿no? Que enseguida se acercan, que enseguida te charlan, te invitan a tomar un té o algo así, ¿no? Sí, a veces en exceso, como no estamos acostumbrados. A veces ya no sabes qué excusa poner para no... Te sabe mal incluso, pero es que todo el mundo te invita a su casa, a cenar, a tomar un té, todo el mundo te pide fotos, todo el mundo... Y a veces ya tienes que coger algún automatismo para decir, no puedo, tengo prisa, bueno, lo que hacemos aquí a veces, ¿no? Porque sí. Y luego, claro, a veces el nivel de inglés no es el correcto, no fluye la conversación, pero ellos lo único que quieren es aceptarte, es explicarte, enseñarte lo que tienen y estar un rato contigo, porque para ellos es una novedad y es muy gratificante. A veces, ya te digo, incluso te sientes como un poco sobrepasado, ¿no? De tanta amabilidad y tanta gente que te piden autógrafos. A veces, muchas fotos, muchos selfies, te invitan. En Pakistán me pasaba que llegaba y te parecía una persona y te daba Coca-Cola. Yo no, si no quería, digo, es igual. O sea, les sale invitarte y comprarte cosas y, bueno, realmente... Sí. Es una zona que a mí me apasiona y tengo ganas de más porque encuentras cosas que aquí, por desgracia, hemos perdido. Esos valores de compartir y de buena fe, que creo que aquí se ha perdido un poquito y ya estamos muy tensos con dónde está la mala intención, ¿no? Sí, con siempre cualquier cosa buena tiene algo detrás. Más tradicional. Aparte de estos lugares, ya hace bastantes años, ¿no? Hiciste un gran viaje por toda Asia encima de una bicicleta, ¿no? 15 países, ni más ni menos, desde la India hasta Japón. Sí. ¿Cómo fue esta aventura? Pues muy cansado, la verdad. Y aparte es curioso porque mi previsión, mirando el mapa en casa, digo, esto en 6-8 meses me lo hago. Y al final fueron 13 meses de viaje, pero fue, junto al viaje de un año a Australia también en bicicleta y tal, los dos mejores años de mi vida. Para mí viajar en bicicleta ha sido el gran qué de mi vida, ha sido el gran descubrimiento, porque no he encontrado ningún placer más. He viajado de mil formas y la única o la más gratificante es la bicicleta, por el tiempo en el que vas, por lo que te permite, por la autonomía que te da y porque es que contactas y acabas en pueblos, aldeas que realmente nunca han visto a nadie, a un turista. Y fue cansado, pero es que fue cada día eran mil aventuras. En Asia es muy seguro por norma, entonces todo el mundo te ayuda. Si me encuentras un lugar para dormir, es mucho calor, sí, pero y es caótico, puedes ir a la India o Vietnam en bicicleta, pero sin duda el mejor año de mi vida, pero sin duda. ¿Por dónde pasaste exactamente? Empecé en la India, crucé a Nepal. La India sí que digo que es muy duro en bicicleta, o sea, es muy estresante. Nepal, tuve que saltar porque en esa época Myanmar, bueno, diría que ahora todavía por tierra no se podía cruzar. Salté a Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia, luego sí que volé a Myanmar expresamente para hacerlo y regresar a Tailandia, me fui a Camboya, Vietnam, Laos, China, Hong Kong, Corea del Sur y acabé en Tokio, que era mi idea, ¿no? Mi ilusión, llegar a Tokio con la bicicleta y ahí acabé. Un año y un día después de empezar, ni más ni menos. Un gran viaje, sin duda. Sí, mejor aventura de mi vida. Muy bien, Iván. Pues para ir terminando, sí que quería, ya que estamos, y como nos estás dando esta visión siempre tan interesante, ¿no?, de quien conoce los lugares en el terreno, ¿no?, de quien nos muestra una realidad que nada tiene que ver con la que muchas veces vemos eso en las televisiones y los periódicos, ¿no? ¿Qué le dirías a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue, que aún sigue teniendo miedo a acercarse a estos lugares? Mira, es que el miedo lo único que lleva es arrepentimiento. Y yo tengo miedo a volar y llevo cientos de vuelos. Yo tengo miedo cuando llegas a un destino como Pakistán, al principio te intimida. Pero luego es que el miedo se te va, o lo de viajar solo, que es lo típico, ¿no? Que nadie viaja, mucha gente no viaja. Es que yo lo único que diría es que si se vive una vez, uh-huh, y vivir con arrepentimiento es muy malo. Yo prefiero afrontar el miedo y es que luego, después de 80 países, no me arrepiento de ningún viaje. Entonces, lo único que puedo decir a la gente es que se lance. Y que no espera el momento perfecto. Nunca llega el momento perfecto. La gente siempre espera un buen hueco. Ahora, cuando tenga vacaciones, o cuando tenga este dinero algo ahorrado, o cuando mis hijos sean mayores. No. Tengo 5 hermanos mayores, uh-huh, bastante mayores que yo, y ahora me lo dicen siempre. ¿Cómo nos arrepentimos de no haber viajado a los 20, a los 30, y cuando tenías más fuerza? No esperar ni un día más. Uh-huh. Un día más. Yo soy entrenador de baloncesto y a mis jugadoras de 20, 22 años les digo, antes de los 30, pegaros un año o dos de viaje sin volver a casa, porque será la mejor experiencia de vuestra vida, y lo que se aprende viajando no lo vais a aprender en la vida estando en casa y en el mismo entorno. Por lo tanto, valentía. Es que no, para mí es más valiente el que se queda aquí haciendo una vida que no quiere que el que se arriesga. Uh-huh. Al final es arriesgarse, porque no pierdes nada nunca, siempre ganas. Muy bien, pues con estas palabras nos quedamos, Iván. Muchísimas gracias por este rato, por compartir con nosotros tus viajes, y que sigan siendo muchos más, ¿no? Es la idea, a ver si es la idea. Muy bien, pues te deseamos lo mejor desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la llamada. Hasta pronto. Muy bien, pues con estas palabras, con esta charla tan interesante con Iván, nos despedimos por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí en Radio USAL a eso de las 6:30, a eso de las 6, perdón, 6, esta temporada estamos a las 6, no a las 6:30. Así que eso, aquí nos tendréis el próximo martes. Mientras tanto, que tengáis todos una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!